Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día jueves 2 de mayo del 2019. A contar este instante y hasta pasadita las 2:30 de la tarde llega este resumen deportivo de día jueves. Jueves que parece lunes por el festivo de ayer, día de trabajo en el 1 de mayo. Y nosotros ya preparando la previa para el fin de semana, previa de mañana viernes en nuestro programa. Esa previa del Solis Fútbol Sala Talavera, que tiene aún matemáticamente la posibilidad de mantener categoría en la segunda división de la Liga Nacional del Fútbol Sala, y como no, del Club de Fútbol Talavera, que se juega puntos importantes para ratificar también, además, su permanencia en la segunda B del fútbol español. Así está el panorama para nuestros equipos. Eso es adelantando lo que tendremos para mañana, día viernes, en nuestra previa del día viernes 3 de mayo del 2019. Y como no, esa retransmisión vía streaming desde nuestros estudios. Estáis todos cordialmente invitados. A las 6:30 es el partido entre el Solis Fútbol Sala Talavera y el Santiago Futsal en tierras gallegas, pero nosotros a las 6:20, 10 minutos antes, ya estaremos en nuestra retransmisión. Es de esperar con una buena noticia. Dicen que a veces los milagros se cumplen, que pueden ocurrir, pero cuando no has hecho los deberes y has tenido todo para hacer los deberes, pues bueno, cada cual que saque sus conclusiones. Lo que sí, que deseamos mucha suerte al Solis Fútbol Sala Talavera. Y como los jueves, tenemos nuestra cita habitual con Gustavo Ayuso, en una sección que había comenzado cada 15 días con vuestras preguntas, con las tácticas de fútbol, junto al entrenador de nuestra ciudad. Y debido a que han venido llegando muchas preguntas, que ha tenido buena aceptación, de lo cual nos alegramos, la sección de Gustavo, hemos ya en los últimos días, las últimas semanas, los jueves repetimos, ya no cada 15 días, sino que todos los jueves, lo cual se lo agradecemos a Gustavo y a nuestros oyentes. Gustavo Ayuso, ¿cómo estás, Gustavo? Hola, Juanma, pues muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí, contento de ayer ver cómo el Barcelona triunfó y tenemos un equipo español ya en la prácticamente con medio pie en la final de la Champions. De eso vamos a hablar seguramente en los próximos minutos, Gustavo, aparte de lo que tenemos programado en pauta para el programa de hoy, y además contestar las preguntas de tus oyentes, porque son tus oyentes de tu sección. Pero hoy tenemos un invitado, Gustavo, te dejo para que tú lo presentes en la sintonía del 95.0 en la FM. Sí, está con nosotros Agustín Apica, gran deportista. En su juventud jugó en el barrio Santa María, entre otros equipos de aquí de la ciudad, y bueno, y vamos a considerarle como un todoterreno porque ha hecho cross, ha hecho bueno, hace bicicleta de carrera, de carretera, de montaña, y viene de hacer la ruta de camino de Guadalupe. Ayer, en pocas palabras, Agustín hace todo lo que no hacemos ni tú ni yo, Gustavo. Sí, claro, nada. ¿Eh? Nada. Sí, sí, sí, exacto. Nosotros nos sentamos acá en el micro a hablar de fútbol, pero de deporte hay que decirlo, aunque nuestros oyentes ya nos conocen. Así que bueno, pues le dejo también a él que se presente un poco y nos diga las actividades que él ha hecho en su juventud y lo que sigue haciendo ahora. Buenos días Juanma. Hola Agustín, gracias por estar con nosotros, ¿eh? Un placer. Encantados, encantados. Y buenos días Gustavo. Bien, sí, soy Agustín de Apica, ¿vale? Es una persona que la verdad he hecho siempre mucho deporte en mi vida, aunque últimamente hago menos, pero bueno, sí vengo efectivamente, como dice Gustavo, de hacer ayer la ruta del Camino de Santiago que hicimos desde Madrid al Corcón, uh-huh. ¿Vale? Que hasta ahora llevamos hechas todas las rutas que se están realizando. Y bien, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a conversar en los próximos minutos con Agustín también para que él pueda participar de nuestro programa y pueda dar su opinión de los temas a considerar y a analizar junto al entrenador Gustavo Ayuso. Gustavo, vamos al lío. Las preguntas de la semana pasada, que fueron tres, tengo entendido, de nuestros oyentes. Sí, aquí tengo, por ejemplo, Miguel Ángel, de aquí de Talavera. ¿Cuál es tu final de Champions y por qué? ¿No? Bueno, pues para mí mi final de Champions, yo he apostado y viendo cómo ha desarrollado el Ajax, pues creo que es un equipo a tener en cuenta para estar en la final. Y bueno, y como no el Barcelona, y viendo lo que hizo el gran Messi ayer, y con un míster muy muy muy muy pendiente de trabajar muy bien tácticamente, como rápido hizo con el 1-0 cambios y se metió un poquito atrás para asegurarse ya el 1-0, y creo que luego pues ya puso la magia otra vez Messi para meter esos dos goles que le meten prácticamente en la final. Pero bueno, queda un partido. El Liverpool es un equipo que va a ir a por todas, y como marque pronto, pues cuidado a ver cómo se desarrolla. Entonces, para mí, Ajax-Barcelona sería mi final. ¿Por qué? Porque yo al Ajax le estoy viendo con un juego como lo vienen desarrollando los equipos holandeses, ¿no? Pasa que, bueno, Este Ajax pues tiene jugadores de muchísima calidad, tiene mucha ilusión, el entrenador la verdad que los está inculcando una disciplina de presionar todos, presionar muy arriba, de mucho toque y mucha llegada al área contraria. Encima tienen calidad, tienen gol y su portería tiene a cero, pues un equipo a tener en cuenta. Y el Barcelona, pues bueno, pues tiempos de atrás ya escuchamos a Mourinho lo que decía en medios de comunicación, que da por favorito al Barcelona porque tiene a Messi, y no daba ninguna explicación más. Entonces pues yo vuelvo a decir lo mismo, tenemos el honor de tener a ese gran futbolista en la Liga Española y ver lo que hace. Bueno, pues teniendo a Messi, Luis Suárez, que vemos que es un goleador, que es un hombre de área, vimos como ayer en el primer gol otra vez hace ese movimiento de Smart, que le meten un buen pase, le metieron. Y luego, pues en el segundo gol, otra vez remata como puede, la remata con la rodilla al larguero y le cae a Messi para hacer el segundo. Y no olvidemos pues que la experiencia del Barcelona es importante para el desarrollo de estos partidos, de estas finales. Vamos a aprovechar que está Agustín para que también dé su opinión. Tu final, Agustín, así a priori, ¿cuál sería? Pues mira, aunque parezca mentira, es coincidencia y incluso de antes, ¿no? Pero sí que es verdad que yo vi ayer un buen partido, el Liverpool jugó bastante bien, de hecho tuvo bastante tiempo, el Barcelona muy muy acorralado, ahí un poquito asustado, pero bueno, al final le salió bien el resultado. Pero bueno, yo creo que para mí exactamente igual sería una final, creo que bastante lógica, ¿no? No hay que descartar todavía al Liverpool, porque sí, a pesar de que va un 3-0, el Liverpool jugó muy bien ayer. Y aunque no le salió bien el total del partido, pero hizo un buen partido, ¿vale? Terminó un resultado bastante, bastante bueno para el Barcelona, pero no tiene todo cerrado aún, ¿no? Vamos entonces, Gustavo, a la segunda pregunta de nuestros oyentes, luego de haber escuchado a Agustín Tapica en nuestro programa. ¿Cuál es tu final? ¿La final? O sea, tuya. Tú sabes que yo en diciembre ya me tiré a la piscina, como me gusta a mí, porque tú me conoces. Te lo comentábamos, ¿no es cierto?, en el campeonato del mundo. Yo te decía que lamentablemente no veía a España como una de las favoritas. ¿Te acuerdas que te lo decía? Sí, sí. Antes que comenzara el Mundial, que no lo veía. Después vino lo del tema del entrenador y todo. Sí, sí. Y yo en diciembre creo que ya veía al Barcelona. ¿Sabes qué? A mí me parece que el Barcelona es un equipo práctico. Porque me decía un compi anoche en estas conversaciones que uno tiene después a través de las redes sociales, WhatsApp, jugaba mal partido y tal, pero qué mal que jugó el Barça. Yo le decía, es que en Barça no jugó mal. El que jugó bien fue el Liverpool, que impuso su fútbol en el momento determinado. ¿Y dónde está el mérito del Barcelona? El mérito del Barcelona, que yo considero que es un equipo práctico. ¿Por qué? Porque cuando tú vas ganando el partido 1-0 y te están yendo con todo el equipo rival, ¿qué hace un entrenador generalmente? Hace rápidamente los cambios, ¿no? Se pone nervioso. Valverde, a mí me parece que es un tío muy inteligente como entrenador, que maneja los partidos de acuerdo a las circunstancias del mismo y a las características que tienen sus jugadores. Entonces, el tío aguantó, esperó el momento oportuno, el Liverpool se adelantó sus líneas, todo, independiente a que el Barcelona tiene jugadores que están pasando por un momento realmente brutal. Stegen, por ejemplo. Todos hablan de Messi, pero ¿quién habla de Stegen? Un porterazo ahora mismo, ¿no? De gran nivel. Y sí, además que me gusta ver y fijar los dos despejes que hace, cómo las muñecas de la mano, cómo él desplaza hacia atrás la muñeca para que ese balón se desvíe y se vaya a saque de esquina o hacia el lateral. Claro. Otro, si os podéis fijar en otros partidos, otros porteros ponen la palma de la mano y desplazan el balón hacia adentro. ¿Pero sabes por qué? Porque como el entrenador tiene tanta confianza en sus jugadores, les deja actuar. Uh-huh. Valverde no es un tío que lo veas ahí en el banquillo haciendo espavamientos, como se dice, los entrenadores que se vuelven locos, que aquí, mira el entrenador como vive el partido, tío, quédate tranquilo y ten confianza en tus jugadores y ya está, porque al final puedes crear confusión. Entonces, volviendo a tu pregunta, diciembre, Barcelona, yo lo decía que veía el Barcelona ya no en la final. Yo directamente me tiré a la piscina y dije, el Barcelona va a ser campeón de la Champions League. A mí no me cuenten historias que el, con el respeto que me merece el Ajax, ¿no? Creo que el Barcelona tiene jugadores que están pasando, han tomado como un segundo aire. Tú que jugaste al fútbol, que eres entrenador, siempre viene esa posibilidad de tomar un segundo aire. Esto es cíclico, ¿no? Es como una rueda que va girando, que va dando vuelta. Le ganó al Madrid, le llegó el momento al Madrid de ganar todo y lo ganó todo. Pues creo que es el momento del Barcelona. Mira lo que te digo, creo que es el momento del Barcelona. Bueno, pues a ver si así se puede ver y traernos la Champions a... Y me gustaría, ¿sabes por qué también? Por Messi. Porque es un tío que da espectáculo. Da igual del equipo que tú seas. Y como bien decía Agustín, tenemos que dar las gracias por ver, y lo decías tú también, por tener en nuestra liga un jugador de las características de Messi, porque es espectáculo. Da igual si tú eres del Barcelona o no eres del Barcelona. Yo creo que este chaval se merece ya ganar algo, algo importante para él en su carrera, que lo ha ganado obviamente, pero una Champions no estaría mal. Vamos a la siguiente pregunta, Gustavo. La siguiente pregunta es David de Talavera. Dice, ¿qué importancia o qué importante puede llegar a ser el segundo entrenador? Vale, bueno, pues yo desde mi experiencia, que ya son 24 años en el banquillo, de aquí a ayer, 24 años nada más y nada menos, pues yo siempre me he querido rodear de ayudante, segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros, ¿no? Y para mí lo que la importancia que tiene, partiendo del vestuario, ya no es lo que te puede ayudar, en el vestuario hay mucha gente, muchos jugadores, que no te dicen los problemas que tienen, porque juegan, pues no juegan, porque un día vienen con un estado de ánimo o porque te faltan esa semana. No, entonces, este segundo entrenador te puede ayudar con estos jugadores porque puede ser su confesor. Pueden ir a ti, no te lo dicen, pero a él sí se lo pueden decir, porque no le ven tan directamente tan importante en tomar la decisión de que jueguen o no jueguen, ¿no? Entonces, eso... Te puedes enterar de muchos datos de jugadores del equipo y eso te puede venir bien para mejorar. Luego, también en los entrenamientos, es importante que ya te conozcan cómo desarrollas tu trabajo y muchas veces no tienes tanto tiempo para trabajar. Y si tienes una persona como el segundo entrenador que ya sabe tu dinámica de trabajo, te puede ayudar muchísimo para conseguir y desarrollar un buen ejercicio. Y repartir bien las tareas, que también es importante. Y luego en los partidos, pues muchas veces cuatro ojos ven más que dos, ¿vale? Yo muchas veces le he dicho que, mira, pues obsérvame a este determinado futbolista, que yo estoy pendiente de otros, o mismamente mírame cómo funciona el equipo contrario, ¿vale? Qué sistema, qué estrategias está desarrollando para luego un poco intentar combatir o neutralizar ese equipo contrario o mirar a ese jugador que le podemos ayudar en un momento dado, ¿vale? Pues figura eso. Importante entonces para ti, Gustavo, sí, el segundo entrenador. Sí, ayudante. Sí, para mí muchísimo. ¿Y para nuestro invitado, Agustín Tapica? Pues mira, yo pienso en parte muy similar o igual, ¿no? ¿Vale? Porque yo estoy convencido de que tan importante es el segundo como el primero, ¿no? Son quizá distintas funciones, pero sí que es verdad que una segunda opinión acerca de muchos aspectos de un equipo, de un partido, pues lógicamente es muy grande, ¿no? Hay que darse cuenta de que lo que dice Gustavo, ¿no? Que hay cosas que el primer entrenador no ve y el segundo sí está pendiente de ello, ¿no? Sí. Y hay veces que aunque no se vea, pero el primer entrenador hay muchas cosas que no ve y el segundo sí se está dando cuenta de ello, ¿no? O hay veces que el primer entrenador duda o está en una encerrona con alguna situación y el segundo entrenador puede darle con su opinión pues de la clave de una situación, de salir de algún atasco, ¿no? Entonces creo que es igual de importante que el primero, ¿no? Para muchas situaciones, ¿vale? Bueno, contestada entonces la segunda pregunta de nuestros oyentes en esta sección de los jueves junto al entrenador de fútbol Gustavo Ayuso y nuestro entrevistado Agustín Tapica. Vamos a la tercera y última pregunta que te dejaron la semana pasada nuestros oyentes, Gustavo. Sí, Óscar de Calera nos pregunta que qué te parece el nivel de fútbol talaverano ahora mismo con jugadores de Talavera. Bueno, pues esto ya hemos hecho hincapié en determinados programas anteriores. Bueno, pues a mí... creo que aquí en Talavera hay un buen nivel, pero bueno, no, muy bueno, ¿vale? vemos cómo hemos exportado jugadores, jugadores como ahora mismo podemos ver, jugadores en primera división, jugadores en segunda, segunda división B. Arnaiz, el vale, último de los Arnaiz, más Trigueros, futbolista en segunda B. Javier Espinosa en su momento, Espinosa, los Corona. Corona, Edu Benito en su día. Vamos a hablar de Mario Gómez en el Badajoz ahora mismo, sí, que está en playo de ascenso para segunda división. Bueno, y luego a nivel de aquí, por lo que yo puedo ir viendo, no tenemos mucha suerte de ver jugadores en el primer equipo del Talavera, pero bueno, ha hecho debutar el entrenador en este año algún juvenil nacional por la trayectoria que estaban llevando el juvenil nacional, pero también he podido ver algún cadete, y hablamos de cadetes juveniles, infantiles, que están en categorías inferiores de equipos de la élite. En Madrid, Atlético Madrid, Getafe, Rayo Vallecano. Hay muchos. Hay jugadores de aquí, de Talavera. Entonces, bastantes. Por eso digo que nivel, hay muchísimo nivel. Y aquí en la ciudad, poco a poco, se está haciendo muy bien las cosas. Hay grandes escuelas. Escuelas que están trabajando muy bien. Pero no hay demasiadas escuelas, quizás ahí está el problema, que nuestros jugadores se van tempranamente de Talavera. A lo mejor si existiera un club que pudiese reunir todas las condiciones de apoyo de los demás, de los otros clubes, y no sea tanta competitividad entre los mismos clubes, ¿no sería mejor eso? Que a lo mejor es excesivo, desde mi punto de vista, yo creo que sí, que es excesivo el número de escuelas, sobre todo, que existen en Talavera, sí, entendiendo que es un tema económico, porque nos hablan mucho de formación, pero yo les digo, sí, chavales, mucha formación hablamos, pero también hay que ponerse la mano en el pecho, en el corazón, y decir que también es por un tema económico. Sí, no, vamos a ver. Lo hemos hablado otras veces, ¿no? La competencia es buena, pero ya esto se ha ido como a un negocio, ¿no? Las escuelas ya es un negocio. Sí. ¿Quién? Yo todavía no veo en sí el negocio, creo a corto plazo, lo veo más a largo plazo, por el tema de salir algún jugador de esa escuela y que llegue al fútbol profesional, y es donde cobra su porcentaje esa escuela. Entonces, mismamente yo anoche estuve viendo cómo el Elite Talavera ha llegado ahora a una final, un campeonato, jugando contra el Atlético Madrid o Real Madrid. La semana pasada se ganaron dos, Álvaro Martín y Javi Timón. ¿Ves? Entonces, en Extremadura. A nivel nacional, mucha competitividad hubo allí y fueron campeones. Claro, ves cómo los equipos de aquí tienen calidad. Estamos hablando de categorías inferiores, no solamente de lo que vemos en prensa más el Talavera, el fútbol sala Talavera, el juvenil nacional. Mm. Bueno, pues ahora mismo equipos de la comarca, tenemos otra vez ahí a Patrocinio, que está por tras subir a preferente. Sí. Talavera la Nueva ya confirma un año más en Primera Autonómica. Cazalegas, creo que si gana este fin de semana también. El juvenil nacional se la está jugando para División de Honor, lo tiene muy muy difícil, pero bueno, eso está jugando. El Talavera nos confirma un año más en prácticamente en Segunda B. Bueno, pues lo que tenemos que conseguir es eso, que Talavera tenga muchos equipos en lo más alto, pero un Segunda B en fútbol, un tercera y equipos en categorías regionales de categorías inferiores nos vendría muy muy bien. Incluso el fútbol sala Talavera, fútbol sala Suiz Talavera, a ver si es capaz de aguantar la categoría y estar otro año más en esa élite de fútbol sala. Y bueno, pues lo que hay que hacer es seguir trabajando y mirando por Talavera. Esos seleccionadores de Castilla-La Mancha tienen que venir aquí a recoger, porque aquí hay futbolistas de muchísima calidad, y lo tienen que tener en cuenta para enfocar a esos futbolistas en esa selección y llevarlos, o con lo que decimos, exportar jugadores de aquí de Talavera. Nuestro invitado Agustín Dapica, ¿qué te parece la opinión de Gustavo y la pregunta de uno de nuestros oyentes, Agustín, sobre la calidad de los jugadores de Talavera? Pues mira, Juanma, yo ahí he estado muchos años, tanto como jugador, como seguidor, como padre de futbolista, ¿vale? He estado mucho, muy metido en eso, y sí que he visto que Talavera está haciendo un buen trabajo de hace muchos años, en Talavera, en las escuelas, y quizás sí que, bajo mi punto de vista, echo de menos, ¿no? El hecho de menos de que salga más gente de Talavera a jugar a equipos de élite, ¿no? Quizás no lo sé el motivo, lo desconozco, pero sí que creo, como ha dicho Gustavo hace un segundo, que sí que necesita quizás Talavera que tenga, que venga ojeadores, que venga gente a ver o que vea a gente muy buena que hay en Talavera, que está saliendo una cantera extraordinaria, muy buena, y que le deberían de dar oportunidades a gente de Talavera, porque hay mucha gente muy buena y que no llegan a estar a pesar de que han salido muchos, pero yo, bajo mi punto de vista, deberían de salir más de Talavera, ¿no? Ojalá que sea el primer paso lo que ha hecho Fran Alcoy esta temporada en el Club de Fútbol Talavera, dando la posibilidad por lo menos a 4 jugadores del juvenil nacional ya de tener sus primeros minutos en la segunda B. Muchas veces decimos en estos micrófonos que nos gustaría que fuera convicción del entrenador y no necesidad, que tenga que convocar a estos jugadores porque él tiene la convicción de que están capacitados para jugar en segunda B, Agustín, sí. Y que no los convoque porque se te ha caído algún jugador por una lesión, por acumulación de amarillas o expulsión. Entonces, independientemente a eso, que nos gustaría, el tío le ha dado la posibilidad a estos chavales, y eso es bueno porque no había acontecido en las últimas actuaciones en segunda venta a la vera, que claro, jugadores jóvenes de 18 años ya tengan la posibilidad de estar debutando en segunda vez. Creo que es un avance, ¿no? Es un paso. Sí, sí, sí, porque además es que si no se dan oportunidades a la gente así, lógicamente no podemos ver lo que es capaz una persona en categorías de élite, ¿no? Bueno, Gustavo, ahí están respondidas entonces las preguntas para nuestros oyentes. Vamos de inmediato entonces a lo que vamos a analizar en la jornada de hoy, que te ha tenido un poco complicado y se lo comentamos a nuestros oyentes. Quisimos nosotros entablar la conversación con Gustavo en esta sección para hablar de tácticas relacionadas con el fútbol. Pero, aparte de tácticas, hay acciones también que son determinantes en la suerte y en el resumen que pueda pasar en un partido, como son los libres directos, los saques de esquina, los lanzamientos de penalti, que tú bien decías, más que táctica y estrategia, son situaciones propiamente tal relacionadas con el juego del fútbol. Sí, ¿no, Juanma? Pues un poco estamos enfocando el programa lo que era principio ofensivo y defensivo, hablando de tácticas. Y bueno, me propones... estamos hablando ahora mismo de estrategia, ¿no? Todos esos conceptos que penalti, libre, directo, saque de esquina, son acciones de estrategia. Entonces, bueno, pues te voy a dar la definición de estrategia. Pues dice que son acciones aquellas de ataque y defensa que se pueden realizar para sorprender, combatir o neutralizar a los adversarios en el transcurso del partido. Dice, mientras que el balón esté en juego. Existen varios tipos de acciones, ¿vale? Individuales y colectivas, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar con el penalti. El penalti, sabemos que el penalti se desarrolla a los 11 metros, perdona, y es un libre directo, ¿vale? En esta regla, aunque el tiempo haya concluido, ¿vale? Llega el minuto 90, uh-huh, el partido se finaliza, pero si hay un penalti, se lanza el penalti, ¿vale? Cosa que lo mismo en otros deportes finaliza y no se lleva a cabo un libre directo fuera del área, un saque de esquina. Pero el penalti sí. El penalti se tiene que concluir. El jugador a lanzar debe estar identificado, siempre por el portero y el portero, ¿vale? Sabemos muchas veces que se va a lanzar un penalti y hay un jugador que le va a lanzar y está justamente fuera del área donde está el resto de compañeros para lanzar el penalti, pero tiene que estar identificado el portero, tiene que saber, y el árbitro, cuál es el jugador a lanzar, ¿vale? El portero debe estar bajo los palos entre los tres postes. Me da igual si se pone al lado izquierdo, al lado derecho, en el centro de la portería. Pero el portero debe estar entre los tres palos, ¿vale? Y el resto de jugadores tienen que estar a 9-15. Igual, ahí vemos a veces que en los laterales del área hay algún jugador que se pone a rechace. Siempre se puede poner en el lateral, pero sin rebasar el balón. Y esa distancia hay más de 9-15. Y luego... jugadores que vemos que están detrás del lanzador, en la frontal del área, esos jugadores están 9-15, y luego tenemos la semicircunferencia, que es para lo único que sirve, vemos el área y la semicircunferencia, solamente sirve para esos jugadores que están esperando el rechace del lanzamiento de penalti, para tenerlo a esa distancia, a 9-15. Sí. Luego, el penalti, cómo se ejecuta el penalti, ¿vale? Aquí ya vamos un poco a la estrategia de lanzador o del portero, ¿vale? Porque el portero también puede hacer su estrategia para parar ese lanzamiento de penalti. Y vemos, el penalti siempre se lanza hacia adelante, ¿vale? El balón tiene que rodar hacia adelante. Hasta que todo, bueno, y tiene que estar tiene que tocarle un jugador, ¿vale? Luego, ese mismo jugador, si lanza, tiene una opción. Y creo que el año pasado, o hace dos años, vimos alguna jugada así en televisión. Tú lanzas para adelante y puede venir otro compañero y la puede golpear de segunda. Sí. ¿Vale? Esa es una forma de estrategia de lanzamiento de penalti. Luego, el jugador que lanza el balón le puede volver a golpear por segunda vez, pero siempre y cuando el balón golpee en el portero. Si pega en los postes, no puede volver otra vez a dar el rechace ese jugador. Vemos también cómo vemos varios jugadores que te hacen que si te frenan para lanzar el penalti, la pueden dar de tacón, la pueden dar dando una volteneta, ¿vale? Que también he estado viendo algunas acciones de lanzamiento de penalti, pero sigo viendo y repitiendo que el 70% prácticamente de lanzamientos de penalti se tiran a asegurar. Es decir, si el jugador es diestro, va a intentar tirar hacia su lado derecho, al lado izquierdo del portero. Si el jugador es zurdo, va a intentar tirar hacia su lado izquierdo, al lado derecho del portero. Prácticamente el 70%. Mire donde lo mires, analice donde lo analices, ligas distintas, pero claro, estamos viendo que muchos jugadores te cruzan el balón o le golpean al centro, pero normalmente tiran a asegurar. Luego ya, pues ahí el portero tiene que estar su intuición o saber esos datos estadísticos. El portero, ¿qué estrategia utiliza para intentar parar ese penalti? Pues bueno, vemos muchos porteros que empiezan a gesticular con los brazos para moverse de un lado para otro, para desorientar y que se fije el lanzador en él. Luego hay otros que se ponen de rodillas, se ponen de espalda, incluso hay algunos que se han ido a un lado del han dejado toda la portería libre también. Bueno, pues eso son ya formas de trabajar o lanzar un penalti. Hemos visto también estrategia colectiva de lanzamientos de penalti. El portero está solo, pero el jugador a lanzar, ¿vale? También utiliza su estrategia colectiva, o incluso el equipo del portero. La estrategia colectiva, es decir, un posible rechace donde los jugadores que están en la frontal del área hacen blocaje, ¿vale? Están haciendo blocaje para el otro compañero, para que no entre en el área, y puede ir otro compañero al rechace, ¿vale? Pues es un poco, vemos ahí la estrategia colectiva en un penalti o la estrategia individual. Muy bien, ¿qué más ha gustado? Rápidamente, que ya se nos va acabando el tiempo. No sé si Agustín tiene... ¿Agustín quiere acotar algo? No, en este aspecto no. Gustavo, ¿seguimos entonces? Sí, vale, luego hablamos de saques de esquina, ¿no? Saques de esquina, sí. Saque de esquina... Y lanzamientos cruzados. Vale, los saques de esquina lo podemos ver igual, hay infinidad de trabajar el saque de esquina. Normalmente, ¿cómo defendemos un saque de esquina? Vale, se puede hacer marcaje en zona, marcaje mixto, que es un poco lo que más estoy viendo yo últimamente. Antes se trabajaba marcaje individual, hace años, y hay gente todavía sigue haciendo marcaje individual. Pero marcaje individual es muy, muy, muy complicado cuando un equipo contrario tiene dos, tres jugadores que te rematan muy bien de cabeza. Ya puedes tener un marcaje al hombre muy encima y un jugador que sea de esa calidad que el jugador del equipo contrario para sacar ese balón, pero normalmente se trabaja en zona. ¿Por qué en zona? Porque el balón viene a esa zona y ya en esa zona puedes tener uno o varios futbolistas y ese otro jugador atacante tiene que entrar en ella y ya enfrentarse a varios jugadores, ¿vale? Lo que estoy viendo mucho es lo que es defender el saque de esquina a mixto, ¿vale? Algunos en zona y esos futbolistas más importantes que van mejor de cabeza, esos sí que se dedican a hacer una marca al equipo atacante. Luego, referente al equipo atacante, pues bueno, pues podemos tener en corto, hacen movimientos de desmarque para crear espacios libres, pero trabajando en zona sí. Es más complicado que el equipo que defiende se pueda mover y bueno, pues así un poco en global, otro día podemos hablar un poquito más de saque de esquina y algo más de estrategia. Y luego los libres directos e indirectos en la frontal del área, pues podemos ver... Esos son los que se les conoce como corto alcance, ¿no? Sí. Los lanzamientos directos libres. Ayer vimos como el gran Messi en distancia un poquito más larga mete un golazo. Podemos ver... ahí en esa jugada no vamos a quitar mérito al grandísimo gol que pero mete. El portero, ¿cómo no puede? A ver, como yo creo saber por dónde vas o por dónde quieres venir, Gustavo. Sí, fue muy buena la ejecución, Agustín, todo lo que se quiera de Messi, pero por la distancia quizás el portero debería tener a priori una capacidad mayor de reacción ante un disparo que viene de tanta distancia, ¿no, Gustavo? Sí. Entonces, no sé. A ver, ahí... mérito de Messi, pero el portero pudo haber hecho algo más. Es un gran mérito de Messi y lo que tenemos que observar, que no me ha dado tiempo a verlo porque me he fijado en otra cosa, el portero va bien, lo único que pasa que muchas veces vemos como si el balón, si el portero cruza los pies por detrás, tiene una estirada más larga o simplemente de dar un paso lateral. Si ese portero en ese momento da un paso lateral, no le da tiempo a llegar donde llegó, desde donde venía el balón. Claro. Pero si cruza las piernas por detrás, ya el paso es más largo y le da tiempo a llegar. Ahí no me he fijado si el portero hace esa acción técnica o no. Yo creo que no. Yo creo que no lo hace. No lo hace. No. Pues si cruza las piernas... Hay la impresión, me dio la impresión que fue tarde. Claro, porque va tarde porque si da el paso lateral, va tarde. Pero si da un paso... cruzando por detrás, el movimiento, el desplazamiento del portero es más técnica que se trabaja con los porteros. Uh-huh. Y si este portero, ya digo, no me fijé, no hace eso, no llega. Y luego otra cosa de las que yo veo mal, porque sí que pone cuatro jugadores a la barrera y luego otro que está marcando casi cinco, pero normalmente lo que ponemos, ya que es el palo del portero, siempre ponemos el jugador más alto. Es que fue al palo del portero, le digo. Claro, y es que el jugador. La mano derecha del portero. Exacto, digamos. Y es que el jugador que está ahí es el más bajito, y encima parece ser que todavía le faltaba como un jugador ahí a ese lado, que no tenía la barrera como desplazada hacia la derecha. Sí. Y si encima ponemos al jugador más bajito donde no está el portero, normalmente ponemos la barrera del más alto al más bajo hacia donde está el portero. Entonces, ahí ya te ayuda, que luego la calidad de Messi para ponerla ahí es importante, pero creo que esos factores a Messi le acompañaron y Messi, lo inteligente que es, lo aprovechó, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo podemos ver que esos lanzamientos, ¿vale? Pueden ser directos e indirectos, ¿vale? Y cómo podemos igual trabajarlo. Pues muchas veces igual se pueden defender en zona, ¿vale? El equipo que tiene que defender lo puede defender en zona, o bien marcaje al hombre, o mixto, ¿vale? Y el equipo contrario, igual, pueden trabajar con movimientos de creando espacios libres, o por bloqueajes para que remate un determinado jugador. Y bueno, pues de eso igual podemos ampliar en otro día, podemos ampliar bastante más ejercicios de estrategia tanto en ataque como en defensa de libre directos e indirectos en la frontal del área, o sea que de esquina. Agustín, ¿algo que comentar? Pues muy cortito, lo que hablabais ahora del tema de lanzamiento ayer, por ejemplo, de Mesite, sí que es verdad que la función de una barrera es efectivamente tapar los huecos bloquear. En los que el portero le viene más lejano, ¿no? Sí, es verdad que la barrera quizás no hizo su trabajo bien, probablemente por lo que está diciendo Gustavo, de que el jugador más bajito estaba en la parte más hacia la derecha del portero, pero bueno, el portero quiso llegar, no llegó, ¿vale? Pero eso lo aprovechó quizás, a lo mejor no estábamos en su cabeza, pero lo vería Messi, vio que ahí había oportunidad y dijo, pues por ahí... Y esa falta que se provocó, pues la aprovechó, ¿no? Y sacó un buen gol ayer, ¿no? Pues nada, señores, ya llegamos al término de nuestro programa. ¿Algo quiere acotar Gustavo en la despedida? Sí, yo quiero que analicéis, y te lo comenté, Juanma, esta semana. Sí. Este fin de semana vemos en un libre directo de Levante contra el Barcelona, precisamente. Y vemos cómo en la frontal del área... se va a lanzar ese penalti y se mete Piqué debajo de la portería para tapar ese posible balón que pueda ir donde ayer Messi lo puso. Pero es que ¿en qué cabeza cabe que se meta un jugador debajo de la portería para tapar eso y ya anula el fuera de juego? Entonces el equipo contrario tiene que ser lo suficientemente listo, claro, porque en esa posición Piqué ya está habilitando a los jugadores, claro, entonces ante una posible segunda jugada, claro, entonces hay cuatro jugadores que se ponen a la barrera del Barcelona. Lo que tiene que haber hecho el Levante es haberse metido varios jugadores en el área para posibles pases, y esos jugadores de la barrera, alguno se tiene que ir a marcar. Yo es que eso lo vi como, oye, en el fútbol sala, que no hay fuera de juego, pues bueno, esas jugadas se llevan, pero en el fútbol yo no sé cómo no se dio cuenta ni el entrenador de Barcelona, ni el entrenador de Levante, ni ningún jugador. Eso, jugándose uno la Liga, que estaban para ganar ese fin de semana, sí, y el otro jugándose el descenso. Eso creo que ahí sí que los pongo un suspenso a todos los jugadores y al entrenador a los dos entrenadores en esa jugada. Gustavo Ayuso, muchas gracias por estar con nosotros una vez más el día jueves. Gustavo. Pues nada, gracias. Pues gracias, Juanma, por invitarnos, y bueno, y a ver si seguimos en esta dinámica y que la gente quiera colaborar, y dar las gracias a Agustín, que ya que me iba a despedir precisamente con nosotros, Agustín, ahora. Y bueno, bueno, te despides tú de él, y bueno, y seguir invitando a los oyentes a que quieran participar, y si hay alguno más pues que quiera subir, que yo creo que ya he hablado yo con dos personas también, a ver si pueden echarnos una mano otro día para comentar. A mí ya te comenté también que hay uno de nuestros oyentes que está ansioso de venir a compartir contigo esta sección. Agustín Dapica, nuestro invitado, pues muchas gracias, Agustín. Placer conocerte, muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa. Igualmente, Juanma. Y ya sabes que aquí, Gustavo, te puedes pasar cuando quieras, ¿eh? De acuerdo. Para hablar de fútbol podemos estar horas y horas, pero hay que cumplir con nuestro horario ya establecido. Y de esta manera llegamos al término del presente programa de deportes a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera la Reina y Comarca, en este día jueves 2 de mayo del 2019. Quedáis todos cordialmente invitados para mañana, siempre a las 2 con la previa del fin de semana. Les acompañó Juanma Sepúlveda. Será hasta mañana. ¡Chao, chao! Hoy Radio te trae el espectáculo del Fútbol Sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 4 de abril, 18:30 horas, Santiago Futsal, Solis Fútbol Sala Talavera. Comentarios, Jesús Bonilla. Narración, Juanma Sepúlveda. ¡No te lo pierdas!